Navidad que vuelve, tradición del año, chavitas alegre y eco acá llorando. Estuvo bien buena esa, compadre. Le voy a hacer favorito y retuí maná.